¿Seguro estás trabajando? Pues estoy en la oficina, ya que esté trabajando, ya eso es otra cosa diferente. Sí, porque no veo para nada que esté trabajando. Eso como que lo desinhibe a uno el anonimato. Totalmente, totalmente. Y tu forma de empezar la conversación fue súper chévere, entonces lo cautiva a uno muchísimo más. Sale uno como de la armadura que tiene ante todo el mundo y empieza a sacar todas esas que fantasías y cosas locas que piensa uno que no se pueden decir. Sí. Bueno, me acuerdo que yo, pues cuando he trabajado, cuando contesto el teléfono, a mí me dicen, uy, qué voz tan sensual tienes. Sí, es verdad. Totalmente cierto. Una vez un compañero de trabajo que nunca le había hablado por teléfono, yo, ay, tal cosa, y le empecé a decir, no, yo aquí me estaba haciendo, me estaba imaginando ahí la llamada triple X, de la vieja triple X que hablaba así todo, ay, me dio risa. Pura línea caliente, pues. Línea caliente en la que estábamos. Bueno, y entonces, ¿en qué estábamos? Estoy aquí, acostada, en mi cama, súper cómoda. Y dije, vamos, me gusta estar muy cómoda siempre. Maravilla. Me encantan las piernas así suavecitas. Es la primera vez que estoy haciendo esto en mi vida, ¿qué es esto? Te lo confieso. Ajá. Te confieso que tengo mi mano. ¿Te gusta sentirte así mojadita? Uf, es muy chévere. ¿Quieres escuchar cómo suena?